Por sus características, el planeta Tierra se encuentra en un ser uno de su misma especie humana, no puede salir de su grado y de su planeta. El planeta Tierra, al igual que muchos, tiene 9 grados de elevación. Como ustedes están en el tercer grado, entonces están en el cerebro de un ser uno del cuarto grado, en su mismo planeta. 263 es un ser gigantesco. Así es para ustedes, para el universo no. 264 entonces los planos están encajados unos con otros. Así es, al igual que las dimensiones. 265 quieren decir que el planeta Tierra tiene 9 tamaños. Lo que ustedes definen como tamaños, nosotros lo definimos como grados. Cada uno albergará al otro, y cuando terminen de pasar los planos, irán a un albergue de otra dimensión. Cada grado que los humanos planeta Tierra van pasando, van encarnando en un ser de mayor volumen y tamaño. Queremos decir, que aquellos que pasen al cuarto grado se convertirán en el ser uno del planeta Tierra, y este, a la vez, será el subconsciente de aquellos que trascendieron. 266 ¿Cómo son los grados? Cuando decimos la palabra cerebro, podemos estar refiriéndonos a un estado gradual de una mente. Con esta explicación queremos que ustedes entiendan que todos, absolutamente, estamos en la mente universal. Esta mente está dividida en miles de millones de graduaciones, dentro de ella existen miles de millones más y las realidades que están diseminadas en todas ellas. Para que ustedes entiendan al ser uno lo estamos explicando de esta otra forma, el ser uno es uno. Nuestro universo está dentro de una burbuja esfera, existen miles de millones más, o sea, infinidad de cerebros que albergarán a otros. 267 El cuarto grado es un ser uno gigantesco humano que existe en un planeta mayor que el nuestro. ¿Dónde está? Todo lo existente está dividido siempre en el número 9. Cuando hablamos de grados, significa que las energías pensamientos de los seres del planeta Tierra tienen 9 grados de ritmo, vibración, frecuencia, forma, signo, color, etc. Son 9 expresiones de pensamiento. Queremos decir que, al encontrarse el planeta en el subconsciente del tercer grado, pasará al subconsciente del cuarto grado. Este será mucho más leve y entendible que el anterior, que es más denso e incomprensible. El cuarto grado es también el subconsciente, pero, a diferencia del tercer grado, él estará trabajando en sí mismo. Es aquella energía pensamiento que está entendiendo, desmenuzando, aclarando, definiendo todo aquello que le produjo malestar e inseguridad. El cuarto grado del ser uno del planeta Tierra ya conoce, entiende y ama, porque tiene las herramientas que lo ayudan. La energía pensamiento salió de su estado anómalo y entró a un estado versátil de adaptabilidad. Al tener esta virtud, puede trabajar mejor y, sobre todo, alcanzar mayores resultados, para luego entrar a la mente consciente de un ser uno universal que la albergará. Al entrar ustedes en el cerebro del ser humano cuarto plano, se encontrarán en el mismo planeta Tierra, solo que en otro plano dimensional, o sea, en un mundo antimateria más.